muy importante, muy positiva y con mucha felicidad, ¿no? Creo que es un equipo que en contraste con nosotros es sobre todo veterano y eso nos da, nos debe dejar un pozo, ¿no? Que también sabemos jugar contra equipos que tienen menos fondo físico que nosotros, pero que sí que son mucho más avezados y son mucho más duros. Nos ha costado, porque es un buen equipo Santander, pero lo importante quizá ha sido la concentración defensiva y la intensidad que han estado durante los 60 minutos con algún pequeño despiste y con más fallos de los que a mí me gustaría tener, sobre todo en cuanto a fallos de pase, de cortes de balón, por no haber aprovechado todo lo que te permite el reglamento antes de pasarla, por cosas que, pues bueno, que están ahí y hay que saber aprovecharlas. Pero en líneas generales, pues eso, orgullosísimo del equipo porque han peleado todos muy bien y han sido capaces de ganar a un buen equipo muy serio. El partido, Fernando, otra vez, igual que en Baracaldo, se ha ganado desde la defensa. Se ha ajustado mucho y en segunda parte solo 11 goles. A ver, yo no soy nada... ¿Cómo decirte? Yo desde que llevo aquí, además esta es como mi pista de jugador y era lo que más repetía Juancho, es que a través de la defensa es como ganar los partidos. Si solo vas a meter goles, como falles dos lanzamientos ya has perdido, mientras defiendas te vas a sentir cómodo, aunque tú no metas, sientes, ves que el contrario no te mete goles y sigues trabajando y es clave. No es que hayamos mejorado sensiblemente, simplemente que el equipo está más unido y tiene las cosas más claras. Pues lo mismo, este equipo tiene mucho pozo, el problema es que no lo sabe interpretar en muchos momentos, pero en el momento que ya se quiten un poco los temores y todavía se comuniquen más, pues es un equipo con mucho recorrido y con muchas posibilidades de hacer una gran temporada. Quizás en la primera parte hemos estado más parejos a ellos, clave ha sido también el inicio, pero de la segunda nuestro, ¿no? Desde la defensa. Sí, pero bueno, por una vez me parece en esta liga hemos empezado con balón y encima con superioridad numérica, que no hemos metido, bueno, ni hemos tirado, pero bueno. No, hombre, nosotros también tenemos que aprovechar una baza, que la inexperiencia que tenemos en algunos casos pues nos sirve de baza porque también la gente está más fresca y hemos hecho un trabajo, yo creo que interesante, de pretemporada y eso quizás que no se tiene que notar en determinados partidos. Y bueno, la primera parte, a ver, puedes ganar, puedes perder, pero hay muchísima igualdad. Son dos, tres detalles, dos errores, dos paradas y ahí tienes el partido. Y en la primera parte pues ha sido así, ha estado igualado hasta que en un momento hemos roto el partido y ya nos hemos venido arriba. También no cabe duda que este partido lo ganas de 7 contra este equipo porque estás en el Zaleku. Es que lo juegas en la provincia y veremos lo que pase cuando vayamos allí, ¿no? Pero el plus de tu público, que yo creo que cada día nos apoya más y nos ayuda más a conseguir los resultados, pues ha sido fundamental. Qué importante, Fernando, que un hombre como Leo, que muchas veces has hablado de él, esté a tope en defensa, luego en ataque también, esté centrado. Leo, aquí no funciona de Leo ni nada, tiene que funcionar un grupo y está funcionando como grupo. No cabe duda que Leo tiene unas posibilidades que a lo mejor no tiene, yo qué sé, pues otro, pero las tiene que intentar aprovechar. Y tiene errores, ha hecho dos o tres muy gordos en defensa la primera parte, pero bueno, todos nos vamos a equivocar. Lo único que no tiene que bajar la cabeza, no tiene que cruzarse. Bueno, has fallado, bueno, vamos a intentar no fallar otra vez. Y yo creo que está en el camino Leo de hacer eso prácticamente todos los partidos. Habrá días que meterá 8, habrá días que meterá 2, pero mientras trabaje con honradez y con seriedad, a otro habrá que le suplirá en la faceta goleadora o le suplirá en la faceta defensiva, no hay más problema. Es más, es un tío que puede con todo y se ha venido por el trabajo tan intenso que ha hecho. Ha llegado un momento que estaba fundido y se ha tenido que hacer 65 minutos, no pasa nada. Ha salido yo en el lateral izquierdo, ha vuelto a jugar David en el centro y hemos seguido con el mismo ritmo de juego. 6 jornadas que ya son suficientes y el Villasoa es tercero. Vale. ¿Te dice algo, no? ¿Te ilusionas? Pues que faltan menos para acabar. No, hombre, claro, ojo, me dice muchas cosas y todas, casi todas bonitas. Me dice que no vamos abajo, no vamos en medio, sino que estamos arriba, pero el cuento tiene que acabar, estamos en los primeros capítulos. Signo de madurez el hecho también de que cuando hemos cogido ventaja de 3-4 goles, hemos sabido administrarla y ellos nos han puesto a 2 o a 1 que se podían haber metido en el partido. Sí, hemos sabido mantenerlo. A ver, esto es una especie de, pues, como el niño que tienes, que va creciendo hasta que un día se afeita. Pues esperemos que se afeite lo antes posible, pero eso es poquito a poco, habrá días, ya te digo, que ahora no vamos a ser siempre un equipo, yo qué sé, no somos la séptima mala idea del mundo, pero sí que vamos a subir uno peldaño a peldaño y no mejorando a lo bestia, pero sí pues cimentando y cogiendo unos gestos que más o menos se van a hacer ya cotidianos y que ya a ver si un día de estos ya tengo que estar un poquito más caliente en el banquillo. Tres partidos seguidos, la euforia se desata y ¿qué decimos? Bueno, que hay que disfrutar del momento, no hay duda. No vamos a estar todos aquí temerosos, no, porque tal, no. Hay que disfrutarlo, yo hoy lo voy a disfrutar. Pero no cabe duda, y ellos también, porque les doy el domingo y lunes libre, ¿no? Llevamos muchos días descansando solo un día a la semana. Y entonces van a tener dos días libres, ¿no? Pero también, ellos también se van sabiendo que el sábado que viene hay un partido fuera de casa, es un derbi, y va a ser un partido muy complicado. Que por mucho que nosotros llevamos 8 puntos y ellos 0 o 2, no sé cómo ha sido el resultado final de hoy, pues va a ser un partido que va a ser, si no tanto, igual que el de hoy.